Ya están maduras las grosellas de tu cuento, ya están sembrados de jureles todo el mar. Ya estoy pescando las palabras que diré, te quiero, diré, te amo, diré, te espero, ¿y tú qué dirás? Hasta que amemos la vida. Una jornada de protesta virtual para rechazar las masacres de las últimas semanas y la violencia en Colombia. Más de 100 artistas, periodistas, líderes sociales y víctimas participan en este encuentro. Están llevando a cabo, repito, artistas colombianos, entre estos Carlos Vives. Se robó tus mañanas. Dime si lloraste la ternura y la rabia. Dime si tú quieres nuevo yo la montaña. Y sanamos juntos el dolor de la patria. Quiero una casita que tenga una bandera, para que me quieras como quiero a mi tierra. Un bosque, un perro, un mecedor de madera, un cuarto rosado donde duerma una estrella. Y es que contigo la vida tiene que ser de verdad. Qué manera de comenzar el día. Gracias por acompañarnos. Contame. O me falta el agua. Que no me falta el agua. Nunca antes me había cuestionado tanto sobre la importancia de la voz. Y eso que vengo de una región en donde la voz es bien importante. La voz que sana, la voz que salva, la voz que bendice, la voz que maldice. La voz que hiere, la voz que duele, la voz que sirve para aliviar las penas, la voz que canta, la voz que improvisa, la voz que calma y la voz que calla. El origen de nuestra música caribe se parece mucho a unas mujeres alrededor de un tambor y el palmiteo, usando la voz. Sus lamentos, la voz para liberarse de la opresión, el dolor que sana cantando. Por eso quiero que nunca, nunca me falte la voz para contar una nueva historia, porque merecemos contar una nueva historia, una historia de esperanza, una historia de perdón. Yo nací en la parte más baja del río, le llaman el Bajo Sinú. Por eso cuando llueve o cuando el río se desborda, tú puedes ver cómo el agua se mueve con fuerza. Quiero ser el río que regresa a su caudal. Se desliza como tratando de escurrirse por todos lados, como buscar la salida. Y la gente suele decir, esa agua corre con fuerza, porque ahí había un arroyo. Es que antes ahí quedaba un río. Entonces yo siento que el agua se pone contenta, porque regresa a su lugar de origen. A veces yo pienso que soy como un río que siempre quiere volver a su caudal. Muy reivindicativa, Adriana Lucía, en su más reciente producción discográfica. Atención al título de la canción que estamos escuchando, Que no me falte la voz. Sensible. Poniéndole también voz a los que no tienen voz, representando a los menos favorecidos, a los oprimidos. Y aunque una lluvia en el Caribe es muy diferente a una lluvia en Bogotá, amo la lluvia en Bogotá. Me gusta esa Bogotá gris, oscura, cuando cae la lluvia por la ventana. Me inspira, me dan ganas de componer una canción, aunque siempre pienso en mi tierra cuando llueve. Me da nostalgia, claro que una nostalgia con azúcar. Es como una nostalgia endulzada. Adriana Lucía. Una de mis es otra de las artistas que se ha sumado entonces a esa iniciativa, la jornada de protesta virtual. Un puente que comunique. Para rechazar la violencia. Solo quiero abrir mis alas y volar. Por supuesto, de esta manera también apadrinamos, nos sumamos al rechazo a cualquier forma de muerte violenta. Me gustaría ser un puente que comunique a Colombia entera, a Latinoamérica, al mundo. Me gustan los puentes. Y me gustan los puentes porque no creo en las fronteras. No me gustan las fronteras. Creo que todos somos de aquí y somos de allá. Creo que todos somos la misma cosa. Y las fronteras nos las hemos puesto nosotros. Yo solo pienso en abrir mis alas, atravesar ese puente y volar. Mi voz ronca no se parecía a las que mi papá escuchaba. Y yo, que soñaba con ser cantante, buscaba tímidamente un referente cercano. Ella tenía la voz ronca, rota, de arena. Ella cantaba las canciones que mi papá me enseñaba, pero yo nunca las había oído en su voz original. Yo no la vi, pero me la imaginé. Así como quien sabe que tiene una voz que hace estremecer hasta las piedras. Así de clarito la vi cuando la escuché. Mi bella Luz. Lucy, la de Ciénaga de Oro. Si tú supieras cuánto te quise y cuánto te quiero. Tuve una oportunidad de conocerla. En aquel viejo salón pude reconocer su voz desde lejos. Me acerqué a la tarima y la vi. Allí estaba. Lucy era ciega y usaba gafas oscuras. Lucía Inés González Bedoya. Murió a los 61 años en Ciénaga de Oro, en la misma casa donde nació. La aventurera, el polvorete, Sonia, la tabaquera, son algunas de las muchas canciones que la hicieron inmortal. Por eso, hoy, a través de mi voz, quiero hacerle un homenaje a Lucy González y a su potente voz. Hoy más que nunca, me he cuestionado sobre la importancia de la voz. Por eso quiero que no me falte la voz. Que no me falte la voz es el título entonces de su más reciente producción discográfica. Ya está disponible y ahí escuchamos el importantísimo mensaje en favor de la sociedad colombiana. Pero es una artista universal, Adriana Lucía, más sensible que nunca. Así comenzamos nuestro programa. Estamos saludando a cada uno de nuestros oyentes, donde quiera que se encuentren, en sus casas, en sus lugares de trabajo, a la gente que está retornando a la normalidad, a una nueva temporada. Gracias por seguirnos. Y aquí está lo más importante de la actualidad y el entretenimiento en el Café Mañanero. La voz que traspasa fronteras. Jorge Rivera en el Café Mañanero de Latinos FM 107.9. Inmediatamente, el comentario del día. El monólogo de la actualidad. Empezamos destacando que el Ministerio de Sanidad considera que, aunque la situación epidemiológica en España no es buena, como atestiguan los más de 23.000 nuevos contagios contabilizados el pasado fin de semana, tampoco es catastrófica. Y los sistemas sanitarios, si bien algunos están sometidos a más estrés, están funcionando correctamente. Ahora bien, ¿puede empeorar la situación? Seguramente sí. ¿Y podemos evitarlo? La pregunta es sí. ¿Y cómo se puede evitar? Pues entre todos, haciendo lo que ya todos sabemos. El uso de la mascarilla, evitando las reuniones numerosas, lavado de manos, desinfectantes, entre otras medidas sanitarias que a estas alturas todos sabemos. La lucha contra la pandemia no ha terminado y no podemos bajar la guardia, porque entonces perdemos la batalla contra el COVID-19. Ese es el mensaje al que también nos sumamos. La pandemia y el curso escolar. Mucha atención, a propósito, solo el 3,5% de los contagios de COVID en familias fueron originados por niños. Recordemos, y es importante tenerlo en cuenta, que la población menos afectada o más inmune al COVID es justamente la población infantil y los jóvenes. No quiere decir que algunos no se contagien. Pues sí. Y un apunte más a propósito. La Comisión Europea anunció este lunes su participación en el mecanismo de Organización Mundial de la Salud para facilitar el acceso de países pobres a la vacuna contra el coronavirus con más de 400 millones de euros en garantías. Tenemos más apuntes en este repaso a la actualidad. Nuestro monólogo de actualidad. El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, ha destituido de su cargo este lunes al embajador del país en España, Pavel Patrovoy, y le ha retirado el rango de diplomático, de embajador extraordinario y plenipotenciario. Recordemos que hace aproximadamente 3 semanas se realizaron unas elecciones en Bielorrusia, donde está este autoritario gobernando, unas elecciones fraudulentas. La población ha estado en pie de lucha desde entonces. Lo que hizo el embajador fue que publicó el pasado 17 de agosto un mensaje en la cuenta de Facebook de la embajada, en el que pedía debatir todos los problemas en que preocupan a la gente en un ambiente tranquilo y pacífico. Eso no le gustó al autoritario bielorruso Alexander Lukashenko e inmediatamente lo destituyó. Recordemos que la Unión Europea, los países democráticos, están en contra precisamente de la forma de gobernar de Lukashenko. Es una preocupación para los países democráticos. Solo cuenta con el visto bueno de Vladimir Putin. Entre otros regímenes, como es el caso de Corea del Norte, Venezuela, la Venezuela de Nicolás Maduro. Y a propósito de Nicolás Maduro, en las últimas horas se ha conocido la decisión, es un decreto presidencial además, del gobierno chavista, un decreto presidencial, repito, donde se procede a la amnistía de más de 100 presos políticos. Entre estos se encuentran periodistas, gente de la oposición, a propósito, no del más alto rango, por ejemplo Leopoldo López, no. ¿Qué hay detrás de esta decisión del régimen chavista de excarcelar o darle la casa por cárcel a alguno de los presos políticos? Recordemos que tenemos a la vista unas elecciones parlamentarias y quizás con esto quiera cambiar un poco el ambiente, pero en todo caso no es suficiente porque ya Estados Unidos anunció que va a continuar sancionando a funcionarios del gobierno del régimen de Nicolás Maduro. Tampoco la oposición se ha dado por bien servida con esto. No es suficiente, dice entre otras cosas alguna de las voces de la oposición. En Colombia es noticia, aparte de la pandemia, que ya ha pasado de más de 600.000 contagiados y que el país vuelve hoy a la normalidad. El expresidente Álvaro Uribe, quien está enfrentando una casa por cárcel ordenada por la Corte Suprema de Justicia, con la que el exmandatario tiene un enfrentamiento, pues Uribe renunció a su cargo de senador de la República y esto pues ha derivado en un cambio de ruta en la justicia. Ahora el caso o su caso pasa a manos de la fiscalía. Es una maniobra producida por el propio Álvaro Uribe. No le gusta desde luego a la oposición, a sus contradictores. Cuando en Estados Unidos se empieza a hablar fuertemente de su caso, los periódicos, aparte de eso una campaña publicitaria, entre otras cosas, ha iniciado el mismísimo Uribe en defensa, según él, de su honor. Bueno, el caso es, da para mucho. Da para mucho y lo vamos a estar abordando más adelante aquí en el Café Mañanero. Así que le estamos dando la bienvenida a cada uno de nuestros oyentes, donde quiera que se encuentren, igualmente a todos nuestros oyentes posteriormente en el podcast de IUS y en nuestra página web latinosfm.es. Que tengan todos un feliz día. Gracias por acompañarnos. Música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Les damos la bienvenida a nombre de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7. Es un lugar donde podemos disfrutar los platos típicos de Ecuador y Brasil. Además, nuevos sabores. Arranca la temporada bien visitando Restaurante Yacaré. Mirada a esta hora también a lo que tiene que ver con el tiempo, atención a las temperaturas. El verano va terminando, así como lo oyen. Vamos a tener entonces un anticipo del otoño. Bajada de temperaturas. Tormentas con granizo en el nordeste e incluso copos de nieve en los Pirineos. Así se antoja entonces el inicio del mes de septiembre. Estamos arrancando un nuevo mes, una nueva temporada y les estamos dando a todos la bienvenida. Pero a pesar de que bajan las temperaturas, también tenemos que hablar de incendios. Intensos incendios. Las altas temperaturas que se han dado en la última semana de agosto en algunas zonas ha despertado varios incendios en distintos puntos de España. Motivo de preocupación, desde luego. Especialmente en Huelva, Cáceres y Murcia. También incendios que afectan al Valle del Jerte. Bueno, es motivo de preocupación. Ojalá y se logren controlar rápidamente estos incendios. Más actualidad en el Café Mañanero. Vamos inmediatamente también con otro segmento muy importante. Los indicadores económicos. Mucha atención, cómo arranca la jornada en materia económica. El euro se cotiza frente al dólar a 1,19. Se valoriza la moneda europea frente a la estadounidense. Probablemente muchas personas que envían dinero a América Latina van a ver que les rendirá un poco más. El petróleo lo encontramos en $45.73. También sube el petróleo un 0,99, casi un punto respecto a la jornada anterior. Y mucha atención porque el IBEX 35 cerró la jornada en 6.969 puntos. Se ha dejado casi 2.5 puntos. son los principales datos en materia de economía, principales titulares en materia de mercados. Los jueces avalan el poder de veto de Caja Castilla-La Mancha a las posiciones bajistas. El Euribor despide agosto con un nuevo mínimo histórico que rebajará ligeramente las hipotecas. Un juzgado ha rechazado embargar las cuentas de Argentina pese a la decisión del Supremo. En materia de economía, los ayuntamientos se vuelcan para reactivar el consumo. El presidente Sánchez garantiza a los líderes empresariales un gobierno estable 3 años más. Es importante también anotar que agosto ha acumulado casi el 40% de los casos de coronavirus detectados en España. Desde la vuelta a la normalidad. Así comenzamos entonces el Café Mañanero. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Vamos entonces con el primer sorbo de actualidad. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha abierto el curso político con un llamamiento a la unidad y al entendimiento a la oposición, que ha respondido con desconfianza o con condiciones para el diálogo y la negociación del proyecto inmediato más importante, los presupuestos de 2021, otro reto para el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Sí, escuchemos a propósito lo que ha sido entonces su importante intervención ayer ante empresarios importantes del país, líderes políticos, funcionarios del gobierno europeo. Pedro Sánchez. En otras ocasiones, España no va a estar sola para erguirse de nuevo. En esta ocasión, y esto creo que es también un punto importante de diferencia respecto a crisis precedentes, Europa ha sabido estar a la altura. Europa no se ha desentendido de la suerte de Europa. El acuerdo del Consejo Europeo del pasado mes de julio me parece que representa un hito inédito en la historia de la construcción europea, un hito que moviliza a escala continental unos recursos sin precedentes a la altura y con la magnitud del desafío que tenemos por delante desde el punto de vista económico y social. 140.000 millones de euros, 140.000 millones de euros durante los próximos 6 años a gestionar, pero a definir durante los próximos 3 años. De ellos, 72.000 millones de euros serán en transferencias directas. Y ahí reside una enorme oportunidad de transformar, de corregir y de convertir a nuestra sociedad en una sociedad mucho más resiliente desde el punto de vista social y económico. El Gobierno está avanzando los preparativos del Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que va a trazar la hoja de ruta de la recuperación y también responder a los próximos retos de la década. Será el plan que llevemos a las instituciones comunitarias, a Bruselas, un plan que, según las estimaciones del Gobierno, impulsará el crecimiento económico en el largo plazo en nuestro país en un 2% del Producto Interior Bruto, por encima del 2% del Producto Interior Bruto. Un plan que se inspira en la Agenda 2030, que está muy presente en las políticas del Gobierno de España, en consecuencia en los Objetivos de Desarrollo Sostenible marcados por Naciones Unidas, y también que se inscribe y se construye sobre los abundantes trabajos previos, las medidas normativas y económicas aprobadas en estos meses con el fin de mitigar el impacto de la emergencia sanitaria y facilitar, en consecuencia, la recuperación rápida y sostenible. En

melancolía. Y cada noche junto a la luna cielo a giro entonando el sol. Y cada calle que va a mi pueblo tiene un quejido, tiene un lamento, tiene nostalgia como su voz. Esa canción que sigue entonando corre la sangre y sigue llegando con más fuerza al corazón. Estefan, una de las grandes intérpretes de la música latina, sonando aquí en el Café Mañanero con su tierra, mi tierra. ¿Y por qué? Porque hoy está de cumpleaños. Hay que felicitar a Gloria Estefan. Además, yo pienso que es de las artistas que abrió el camino a una generación de artistas que posteriormente ha llegado a todos los rincones del planeta. Sí. Lo que se conoce internacionalmente como música latina empezó a posicionarse con Gloria Estefan. Decirles que nació en La Habana un primero de septiembre del año 1957. Su nombre es Gloria María Milagrosa Fajardo García. Así como lo oyen. Hay que prestar atención. Gloria María Milagrosa Fajardo García, conocida artísticamente como Gloria Estefan, cantante, compositora, actriz y empresaria, radicada desde niña en Miami, por eso es cubano-estadounidense. Tiene incluso raíces españolas. A lo largo de su carrera, Gloria ha vendido más de 120 millones de discos en todo el mundo. 31,5 millones de ellos en Estados Unidos, lo que le convierte en una de las artistas musicales con mayores ventas de todos los tiempos. Considerada como la madre del pop latino, Estefan ha ganado múltiples premios y reconocimientos, entre ellos 7 premios Grammy. Posee una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. El diario británico The Sun la ubicó en el puesto número 13 de las 50 cantantes que jamás serán olvidadas. ¿Cómo la vamos a olvidar con semejante aporte? ¡Qué bien, Gloria Estefan! Con año y medio de edad, su familia, por razones políticas, abandonó Cuba y se instaló en Estados Unidos. Más tarde, se mudaron a Texas. Bueno, ella se mudó exactamente a Miami, a la Florida. Tras cursar estudios de psicología en la universidad, se unió a un grupo que tocaba música latina, donde comenzó a cantar. El resto de la historia ya ustedes la conocen. Feliz cumpleaños entonces. Feliz cumpleaños para Gloria Estefan. Latinos FM, el café mañanero, actualidad, entrevistas, deportes, espectáculo y música. De 8 a 10 con Jorge Rivera, el café mañanero. Es el momento de escuchar el tema político del día. Adolfo Jiménez del Río lo trae por aquí. Y así damos continuidad al desarrollo del café mañanero. Actualidad y entretenimiento. Arrancando una nueva temporada. Gracias por estar con nosotros. Y en el tema político del día tenemos el anuncio de indulto de decenas de dirigentes opositores al régimen de Nicolás Maduro. Recordemos que entre algunos se encuentran Freddy Guevara, Freddy Superlano, José Guerra, Tomás Guanipa, Henry Ramos y Gilbert Caro. Eso sí, la medida no ha alcanzado para tener en cuenta a Leopoldo López ni a Julio Borges. Y es que el régimen de Nicolás Maduro, en la voz de su ministro de Comunicaciones, Jorge Rodríguez, incluyó también nombres como Américo de Gracia, Richard Blanco, Jorge Millán, José Guerra, y ha tenido en cuenta, eso sí, que los órganos policiales, militares y de servicios penitenciarios deberán implementar de manera inmediata las medidas de libertad acordadas por los tribunales competentes nombradas en este decreto, y es lo que ha indicado el ministro Rodríguez. La vicepresidenta ejecutiva, la ministra del Servicio Penitenciario y el de Relaciones Interiores de Justicia y Paz quedan encargados de ejecutar el presente decreto. Palabras del ministro Jorge Rodríguez. Y en el tema político del día nos preguntamos si el régimen de Nicolás Maduro, con este anuncio de indulto en el día de ayer, está construyendo el espacio político suficiente para reivindicarse con sus ciudadanos y logrando con ello crear el ambiente suficiente y necesario para lograr llevar a cabo elecciones parlamentarias legítimas. Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río, por el tema político del día. Así vamos abordando los principales temas de actualidad en el Café Mañanero. Les recuerdo, a través del 107.9 en Valencia y el área metropolitana, igualmente en Alcoy, en el 105.3. En internet pueden compartir el enlace latinosfm.es. Sí. Y posteriormente nuestro podcast, El Café Mañanero, en ebooks. Estamos listos para ofrecerles a continuación un boletín de actualidad con los hechos noticiosos más importantes del día. Nuestra compañera Liliana Lozano no nos puede acompañar hoy. Sí está con nosotros Carlos Angulo, a quienes agradezco inmensamente y felicito al mismo tiempo por la labor que desarrollaron en el mes de agosto, el tiempo que no les pude acompañar. Aquí estamos juntos, arrancando una nueva temporada. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Contenido de calidad, nueva temporada en Latinos FM. Boletín de actualidad entonces en el Café Mañanero. Y empezamos con la vuelta al cole que está en manos de las comunidades autónomas. Carlos Angulo, buenos días. Buenos días, Jorge, y un muy buenos días a todos los oyentes a esta hora. Tenemos que el gobierno ha dejado claro a las comunidades autónomas que la decisión de retrasar o no el calendario escolar corresponde en una competencia autonómica y que algunas de ellas ya están optando por esta opción. Por otra parte, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, anunció la autorización del primer ensayo clínico para la vacuna contra el COVID-19 en España. Los sanitarios han autorizado el primer ensayo clínico en nuestro país de una vacuna contra el COVID-19. Primer ensayo clínico autorizado en España por parte de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de una vacuna anti-COVID en España. Se trata de la vacuna que está desarrollando la empresa belga Janssen, que, como saben, forma parte, es propiedad de la empresa Johnson & Johnson. Es una de las vacunas en las que se está negociando desde la Unión Europea. Allá participan los equipos de negociación. La vacuna tiene un nombre muy técnico. La denominación técnica de la vacuna es Ad26COV2S. Se trata de una autorización para hacer un ensayo clínico de fase 2. Los ensayos preclínicos, como ustedes saben, son siempre en animales. Los ensayos clínicos, normalmente en tres fases, fase 1, fase 2 y fase 3, son en humanos, una vez ya se ha garantizado la seguridad, en personas sanas. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Contenido de calidad, nueva temporada en Latinos FM. Continuamos con el repaso de las noticias más importantes del día. En materia de inmigración, Amnistía Internacional pide el traslado inmediato y realojo de migrantes del CETI de Melilla. Amnistía Internacional ha pedido al Ministerio de Interior el traslado inmediato y realojo en condiciones dignas de las personas residentes en el CETI, el Centro de Estancia Temporal para Inmigrantes de la ciudad de Melilla y en la Plaza de Toros de la ciudad, debido a que la situación es insostenible desde hace tiempo y que con la pandemia no ha hecho más que empeorar. Más de 1.300 personas continúan hacinadas desde hace pocos meses en un espacio que está habilitado solo para 782 personas y se ve imposible garantizar el derecho a la salud y donde se han detectado más de un caso de COVID-19. La actualidad de América Latina. Vamos al otro lado del Atlántico. El gobierno de Venezuela indultó este lunes a diputados, opositores, presos y exiliados. El indulto mediante el decreto presidencial beneficia a los diputados opositores que se encontraban presos o exiliados, así como a otros cuya inmunidad había sido allanada, así como a periodistas y actores sociales que fueron detenidos o acusados de diversos delitos, explicó el ministro de Comunicaciones de Maduro, Jorge Rodríguez, en una conferencia de prensa. Alfredo Romero, del Foro Penal Venezolano, es uno de los indultados. Sin haber sido presentadas ante un tribunal, quiere decir que tienen una libertad plena, y que se encuentran en esta lista. Entonces, esa es la situación actual. Quiero decirles también, estamos en este momento en el helicoide del número total de 50, es decir, los que vamos a poder ver presos políticos saliendo de esa puerta son 5 personas, que son las que se encuentran realmente en esta lista. Quiero decirles también que 11 se encuentran en Ramo Verde. Ahora tenemos un equipo del Foro Penal allá, yo pretendo ir para allá. Como bien se ha señalado, hay personas como José Alberto Marulanda, médico, William Saguado. Hay 11 personas en arresto domiciliario, quiere decir que aquí la medida lo que les correspondería es que le den libertad plena, que salgan de su casa. Como ustedes bien saben, hay 2 periodistas en arresto domiciliario. Se encuentra una persona en Leninov, que es el caso de Mauri Carrero. En FAES Barquisimeto hay 4 personas, en FAES Caracas hay 4 personas. En el DGCIM en Caracas hay 3 personas y en el CONAS Barquisimeto hay 3 personas y en otros sitios se encuentran otros presos políticos. La actualidad de América Latina. Continuamos con este repaso de la actualidad de América Latina. El gobierno de Argentina anunció que logró una adhesión del 93,55% a su oferta de canje a acreedores privados para reestructurar bonos de ley extranjera por unos 66 mil millones de dólares. El Café Mañanero. El Café Mañanero. En noticias del mundo, Estados Unidos superó este lunes los 6 millones de casos confirmados del nuevo coronavirus, según el conteo de la Universidad Johns Hopkins. El país, primera economía del planeta, es también el más afectado por la pandemia del coronavirus en cuanto a víctimas fatales, ya que van 183.000 muertos, que equivalen a un cuarto total de fallecidos en el mundo por la pandemia. Y atención a esta noticia, Amazon entregará paquetes con drones. La multinacional del comercio electrónico Amazon recibió este lunes el permiso del gobierno estadounidense para poder empezar a entregar sus paquetes mediante drones o aeronaves no tripuladas, un paso fundamental para los planes del futuro de la compañía. Toda la información deportiva en Latino Deportes. Vamos con la información deportiva que nos trae Adolfo Jiménez del Río. Debo decir que es el anticipo de Latino Deportes que estaremos escuchando a las 9:30 de la mañana. Hay mucha información, empezando por el mercado de fichajes, el Tour de Francia y mucho más. Adolfo Jiménez del Río. Comenzamos con la noticia que será no solamente la de la semana o la del mes o quizá la del año, sino que perdurará durante mucho tiempo. Y es la decisión contundente de Leo Messi de abandonar el Club Barcelona. Y es que ayer dio señas de que realmente la decisión prácticamente está tomada. No asistió al primer entrenamiento organizado por su nuevo director técnico, Koeman, y en la cual también dio muestras de que está alejado de sus compañeros de equipo, ya que el mismo domingo tampoco asistió a los test de PCR. Y quizá la más posible salida sería con rumbo al Manchester City, que ayer ya ofreció la astronómica suma de más de 100 millones de euros por la temporada anual. Continuamos con el Tour de Francia, donde la etapa de ayer nos mostró una estrategia cautelosa que están presentando todos los equipos y los corredores favoritos de esta competición, quizás también sometidos por la incesante lluvia que los obliga a ser mucho más cuidadosos en las altas velocidades en estas carreteras. Y fue precisamente un velocista, el sprint Kalb Ewin, el que de manera espectacular se llevó la etapa de ayer. Eso sí, sigue de líder Julian Alaphilippe. Y el United States Open, que ya arrancó con todas las de la ley en el día de ayer, y eso sí, con las grandes estrellas en juego, como Novak Djokovic, Alexander Zverev, Carolina Pliskova, Angelique Kerber o Stefanos Tsitsipas, y los españoles, liderados por Pablo Carreño, Pablo Andújar, Paula Badosa, Alejandro Davidovich y Pedro Martínez, y también con la gran ausencia de Rafa Nadal. Y se ha dado ya la noticia de que la ciudad colombiana de Cali será la sede del Mundial de Atletismo Sub-20 para la gran competición que se espera dar en el atletismo mundial. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Recuerden, a las 9:30 de la mañana estaremos entonces desarrollando toda la información del caso Leo Messi, igualmente el fichaje de James Rodríguez, que recordemos que se iría al Everton. A propósito, circulaban ayer unas imágenes del jugador en un aeropuerto. Algunos dicen que se trataba de un aeropuerto de Inglaterra. Lo cierto es que tampoco se presentó a los entrenamientos con el Real Madrid o a esa prueba de PCR, que recordemos hace parte de los protocolos sanitarios debido a la pandemia del coronavirus. Y también estaremos, como no, con toda la información del Tour de Francia, como ya lo dijo Adolfo Jiménez del Río, hoy una etapa de alta montaña. Hay esperanzas para Colombia con Sergio Higuita, igualmente también para Ecuador con Richard Carapaz. Primera vez en la historia que participa un ciclista ecuatoriano en el Tour de Francia. Entonces, Richard Carapaz continúa haciendo historia para su país. Y vamos ahora con otro apartado muy interesante en nuestro programa, el entretenimiento. El Café Mañanero, con interesantes segmentos de entretenimiento. La Ventana de Cultura y Entretenimiento nos dice que el sector musical convoca a movilizaciones. Carlos Angulo. La Mesa Sectorial de la Música y Eventos, compuesta por 37 organizaciones, ha convocado movilizaciones para el próximo 17 de septiembre, por la falta de reconocimiento de una vulnerabilidad clara y de ayudas concretas por parte del gobierno ante la crisis generada por la pandemia del coronavirus en las presentaciones en vivo. Y más información del mundo del espectáculo, en este caso de Shakira, que de nuevo está en la mira de Hacienda. Según El País, Hacienda sabe más sobre Shakira que cualquier periodista del corazón, y esta investigación ha reconstruido su vida y desnudado el imperio económico que posee la cantante colombiana, pues ha puesto a Shakira contra las cuerdas por defraudar un total de 14.5 millones de euros. En el artículo en el que se recoge el informe se titula "Así ha seguido Hacienda el rastro de Shakira". De demostrarse que la superestrella colombiana vivía desde antes del 2014 en Barcelona y no en las Bahamas, como dice su residencia, indicaría que habría dejado de pagar impuestos a los que estaba obligada en el país donde ahora reside. Café Mañanero con Jorge Rivera por Latinos FM 107.9. Y aquí estamos con Carlo Angulo. Ya viene el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Pero antes tengo que invitarlos a un lugar aquí en Valencia donde podemos disfrutar los platos típicos de Colombia. Estoy hablando de Delicias El País en Gran Vía Fernando el Católico número 71. ¡Qué bien! Delicias El Paisa. Y al lado está Picapán para que disfrutes también lo mejor en panadería colombiana. Gran Vía Fernando el Católico 71, desde las 9 de la mañana y hasta las 10 de la noche. Al lado, Delicias El Paisa, que ahora tiene terraza desde el mediodía y hasta la 1 de la madrugada. Puro sabor colombiano. Vamos entonces con el calendario. A ver, Carlo Angulo, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Pues el día de hoy vamos a aprender lo que es un gerontólogo, ya que el día de hoy, primero de septiembre, se celebra el día del gerontólogo. La gerontología o el gerontólogo es toda aquella ciencia que se estudia de la psicología, que estudia el aspecto de la población en su vejez, la integración y de los factores culturales, económicos y sociales de la población mayor. Todos aquellos que estudian ese aspecto de la psicología acerca de la vejez son los gerontólogos, y el día de hoy celebramos su día. Así como el día de hoy no podemos olvidar, como al principio del programa recordábamos, que la increíble Gloria Estefan, la leyenda viva de la música tropical, está celebrando el día de hoy su cumpleaños número 63. Al igual que hace 24 años, nace la estrella emergente de Hollywood, la genial y reconocida actriz hoy día, Zendaya. Está de cumpleaños número 24.

Tamales, Burrito, Juice Shows, Sweet Rolls. Promoción válida hasta agotarse la existencia. Esta temporada estrenamos frecuencia. Ahora Latinos Televisión en el canal 30. Resintoniza tu tele. Es muy sencillo. Son solo tres pasos. Pulsa el botón menú de tu mando. Elige la opción antena y dale guardado manual. Ubica en el recuadro canal el número 30. Oprime el botón buscar. Y listo, ya tienes en tu pantalla Latinos Televisión. En su nueva frecuencia, canal 30. Más y mejor programación, especialmente para ti. ¿Te gustaría tener tiempo libre para disfrutar de tu familia? ¿Tienes un plan B para generar ingresos si nos confinan de nuevo? ¿Estás ganando hoy la cantidad que deseas? Las criptomonedas son el activo que más millonarios ha generado en los últimos 10 años. Descubre cómo funcionan. Pon tu dinero a trabajar. Genera ingresos ya. Te enseñamos cómo. De lunes a viernes, de 19 a 20 horas. Apúntate al 722-116-620. Aforo limitado. Apúntate al 722-116-620. Fin de la pausa publicitaria. Continúan los éxitos. Todos los géneros musicales. Contigo todo lo me parece bien. Todos los géneros musicales. Todas las banderas, pero una sola señal. Latinos FM 107.9. 107.9. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Elton John es conocido internacionalmente por su obra maestra, Sacrifice, pero hay otra canción que ha ocupado los primeros planos y a raíz de un suceso que se ha comentado mucho este fin de semana. 31 de agosto, y es imposible olvidarme de cómo hace 23 años corrí a la cama de mi madre para que me explicase por qué Lady Di había muerto. Dice un tuit que ha publicado el artista en sus redes sociales. La verdadera princesa del pueblo, porque aquí en España tienen una princesa del pueblo, ¿no, Carlos? ¿Cómo es que se llama? No. Esa será reina del cotilleo, ¿cómo es? Sí, en este momento no recuerdo el nombre. Bueno, como pero... pueden notar, amables oyentes, del cotilleo no estamos al tanto. Nuestro compañero Ransel Labatta sería seguro el indicado, sí, para... Sí. Bueno, cuando venga Ransel seguramente lo contará. Aquí hay una que le dicen princesa del pueblo, pero no es, no tiene nada que ver con casas reales, cosa del cotilleo. El caso es que, bueno, Lady Di, sí, lógicamente una figura internacionalmente reconocida. Recordemos, abanderó lo que fue el feminismo, o lo que se conoce hoy como feminismo. Rompió con lo más estricto de la monarquía británica. Y bueno, pues él le dedicó una canción que es Candy in the Wind. Fue un tema compuesto originalmente en el año 1973 con música de Elton John y letra de Bernie Taupin. Y bueno, fue una canción que además se dedicó un principio a Marilyn Monroe, ¿sí? Y bueno, o sea, ha sonado también en estos días y no es para menos, apenas comprensible. Ya saben que los ingleses, los británicos, no dejan pasar estas fechas inadvertidas. Ahí tenemos a Elton John. Adiós, Rosa. You called out to our country and you whispered to those in pain. Now you belong to heaven and the stars spell out your name. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind, never fading with the sunset. Una de las grandes voces internacionales, Elton John. Aquí con una canción conmovedora, dedicada a Lady Di. Estamos a nombre de Patacón Tostado en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja. Les invitamos precisamente a visitar este maravilloso lugar para que disfruten exquisitos platos de la gastronomía colombiana. Patacón Tostado, no lo olviden, calle Albacete número 21, zona Plaza España. La mejor manera de comenzar el día, Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Vamos con el tema de conversación y más adelante estaremos ya con lo más trinado en las redes sociales. Lo más comentado en las redes sociales. El mundo de las redes sociales en general. Un estudio liderado por el Hospital Valdebrón ha destacado que solo el 3,5% de los menores han sido quienes han llevado el COVID-19 a su domicilio, contagiando así a familiares suyos, mientras que los adultos han sido los primeros transmisores del virus en el 60% de los casos. Los resultados de este estudio han sido presentados este lunes en una rueda de prensa por el jefe de la Unidad de Patología Infecciosa e Inmunoficiencias de Pediatría del Valdebrón, Pérez Soler, y la pediatra de atención primaria de Alpenedes, Ana Gatel, a quienes han acompañado la consellera de salud Alba Verges o Verges y el secretario de Salud Pública Josep María Arquimón. El trabajo liderado por la Valdebrón se ha llevado a cabo con 163 menores, si bien se ha centrado finalmente en 89 de ellos por cuestiones metodológicas, y se han efectuado entre los meses de marzo y mayo, cuando se tomaron las medidas más estrictas del confinamiento. De los 89 menores analizados, se ha comprobado que solo 3, 2 de ellos de 17 años, fueron quienes llevaron el virus a casa, donde todavía no circulaba. El estudio, por cierto, es bastante extenso, lo vamos a compartir en las redes sociales, lo publica la agencia EFE, y vale la pena tenerlo en cuenta, sobre todo cuando estamos a las puertas de la vuelta al cole y se están debatiendo precisamente este asunto. Hay mucha preocupación. Las universidades también se suman a la lista, lógicamente. Ya se conocen los protocolos. Tendrán que utilizar Carlo Angulo, aparte del distanciamiento, mascarillas. Obligan a los niños a utilizar mascarillas, así como se ha estimado que las clases se dividan la mitad del salón. Vaya un día y la otra mitad del otro. Son parte de las medidas que se espera para evitar el cúmulo del mayor número de personas posibles. Recordemos que los salones de clases por lo general tienen una capacidad para 40 alumnos, por lo que se estimaría que sería 20 un día, 20 el otro. Y realmente hay algunos centros que han estipulado que no cuentan con la cantidad de horas necesarias para poder pagar al profesorado para llevar este tipo de ritmo, ya que las clases se alargarían en este sentido para poder tener al día a todo el alumnado. Un reto, la educación en medio de la pandemia. Carlos Angulo es estudiante universitario, concretamente de periodismo. ¿Y cómo están las cosas en lo que tiene que ver con la comunidad valenciana? Porque, bueno, me refiero lógicamente a lo que te han podido informar sobre la vuelta a las clases. Porque recordemos, que lo decíamos ya en el boletín de actualidad, que el gobierno nacional ha dejado en manos de las comunidades autónomas la vuelta al cole. Hasta la fecha, las universidades públicas de la Comunidad Valenciana, como lo son la Universidad de Valencia, la Universidad Politécnica, la Universidad Jaume I en Castellón y la Universidad de Alicante, no han establecido una medida clara, ya que las clases se tienen pautadas en la Universidad de Valencia para empezar el día 14, mientras que en la de Alicante, la Jaume I y en la Politécnica el día 28 de septiembre. Hasta la fecha, los alumnos aún desconocemos si contaremos de una manera presencial las clases o se ha estimado que las clases se retomarán de forma, la parte teórica, de forma virtual, como se vino haciendo durante el periodo de confinamiento en el que los profesores daban las clases mediante videollamada, y la parte práctica se tratará de dividir los salones efectivamente en poder realizarlo en dos partes iguales, tratando de reducir así el tiempo que se establece en la universidad a por lo menos la mitad. La parte práctica sería presencial, mientras que la teórica se mantendría virtual. Es verano. En verano, todos locos. Es verano, vive la tope con Latinos FM. Lo transmite. Música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Nos queda mucho café mañanero por disfrutar después de el tema de conversación con la educación de por medio, la vuelta al cole y la información que también nos daba Carlos Angulo en lo que corresponde al apartado de las universidades o a la educación universitaria. Pues vamos también con una importante entrevista. Hemos estado visitando el ayuntamiento de Mazanaza recientemente y hemos podido hablar con el concejal de comercio y atención emprendedores, porque hay oportunidades muy interesantes en este ayuntamiento. Nos place compartir un café con Jorge Román, concejal del área de comercio del ayuntamiento de Mazanaza, ubicado en zona metropolitana de Valencia. Estamos exactamente en el Bar Bonao, un bar con sabor dominicano. Jorge, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, gracias a vosotros. Hemos querido compartir este café con don Jorge Román porque queremos conocer acerca de los proyectos que se vienen desarrollando en este municipio y que de alguna forma puedan ser de interés para la comunidad inmigrante que reside en este ayuntamiento, pero por lo que le he escuchado en una conversación previa, también incluso para personas de otras zonas de esta región. ¿Qué proyectos se vienen desarrollando en este ayuntamiento que pueda ser de interés para los emprendedores? Vamos a ver, desde este ayuntamiento y sobre todo del área que yo llevo, lo que más estamos moviendo, y puede ser interesante, ya que aquí queremos que Mazanaza sea un pueblo próspero y que siga creciendo, es las subvenciones que damos para la apertura de negocios en nuestra localidad. Son subvenciones que otorgamos a todo el mundo que monte aquí un negocio, indistintamente de si está empadronado en Mazanaza, como si está empadronado fuera de Mazanaza y monta el negocio aquí en nuestro pueblo. No hacemos distinciones de la nacionalidad, para nosotros todas las personas son iguales, por lo tanto cualquier persona que quiera emprender aquí puede optar a ellas. Los trámites son muy sencillos y estamos deseando darlas siempre, porque eso es bueno, porque eso es un negocio más que se abre, eso es riqueza para nuestro municipio. Dentro de esta línea también tenemos las subvenciones para la contratación de desempleados de Mazanaza, que son subvenciones

el hashtag más utilizado para empezar el martes. Así como entre los nombres más comentados, nos encontramos con que más de 14.000 interacciones resalta el nombre de Vicente Vallés. El reportero de Antena 3 ha vuelto con su queja particular a los nuevos eslogans del gobierno en el programa de anoche del telediario de Antena 3. El reportero Vicente Vallés concluyó con, de hecho, recordemos que el eslogan del presidente Pedro Sánchez era que entrábamos juntos y saldríamos juntos de la crisis sanitaria. Pero luego de que el número de contagiados de muertes hubiera disminuido, Moncloa lanzó un eslogan que dijo, salimos más fuertes. De hecho, señor presidente, no hemos salido todavía y a partir de hoy, el nuevo eslogan de la Moncloa es España puede, y a mí me parece que usted no puede. Eso es lo más comentado, mientras que el nombre de Fernando Simón también resalta, ya que ha comunicado que en España durante la última semana se dio un total de 23.500 casos positivos de coronavirus. Otro de los nombres más comentados es el de Manuel Castells, recordemos el ministro de Universidades, quien anunció que no podrá acudir a la reunión de la comisión de la Conferencia General que decidirá el futuro de las clases universitarias en España, ya que ha sido operado de emergencia el pasado 28 de agosto. Estos son los nombres más comentados, aparte del hashtag Hola Septiembre y Feliz Martes, es lo que tenemos en España en las redes sociales. Bueno, feliz martes, feliz mes de septiembre. Así avanzamos en el café mañanero. Igualmente, nos vamos preparando para recibir a Ransel Lavata. Ya está por aquí, viene con noticias del mundo del espectáculo. Carlos, algo que se ha estado comentando también fue la gala de los premios MTV, ¿no? Los Video Music Awards. Mucha mascarilla. Sí, esto se... Capaz puede que los MTV acaban de dar la nueva forma de dar espectáculos en vivo de premiaciones, ya que se estableció una nueva forma de poder concretar. Recordemos que las presentaciones de los MTV fueron pregrabadas. Artistas que no podían estar en Estados Unidos debido a la pandemia, como el caso de BTS, grabaron su presentación directamente desde Corea, así como los premios que recibió Lady Gaga fueron en una forma pregrabada en los que ella podía dar su discurso. Si bien los ganadores ya sabían que habían sido los ganadores del premio, la gala se presentó como una manera interactiva de poder presentar un espectáculo sin tener que reunir esta cantidad de artistas en un solo lugar. Realmente la protagonista de la gala fue la ciudad de Nueva York, ya que durante toda la gala, empezando con una presentación de The Weeknd, así como con Miley Cyrus y los premios de Lady Gaga, se vieron varias presentaciones que dieron a relucir la ciudad de Nueva York en la noche, y con presentaciones externas como las de BTS y otros artistas, como la premiación que recibieron en conjunto Maluma y J Balvin. Fue una parte que puede ser una inspiración para futuras premiaciones, porque recordemos que para finales de este año vendrán lo que son los Grammy, los Oscar, los Golden Globe y toda la temporada de premios del próximo año. Ahí escuchamos. Y escuchamos parte de la gala. El periodista David Morelo Sáenz, en un blog de 20 minutos, dice: tremendo bofetón que le dio Lady Gaga a Miguel Bosé. En una gala retransmitida en directo para todo el mundo y vista por millones de espectadores, Lady Gaga hizo una fantástica actuación repasando alguno de los temazos de su último disco. Entre los que está Rain on Me, su fabuloso dueto con Ariana Grande. Fue un fair performance más que estudiado al milímetro y llena de arte, baile, música y mascarilla. Y ahí, en las mascarillas, es donde Lady Gaga le dio un certero bofetón a Miguel Bosé y a todos los que se quejan de llevarlas. El caso con Lady Gaga y el mismo The Weeknd presentaron que existe manera de poder llevar a cabo estas celebraciones sin estar de manera positiva, ya que en cada uno de los discursos de Lady Gaga estableció la importancia de que nos tenemos que cuidar los unos a los otros, así como The Weeknd aprovechó cuando fue galardonado como video del año para lanzar un mensaje de conciencia social

633-902-552. Pronto, sí, muy pronto, nos reencontraremos en nuestro local, Avenida Reino de Valencia 73, Tropicalísima, el placer de la fruta. Central Rico, gran variedad de comida latina para llevar. Frente al Mercado Central de Valencia, empanadas, tamales, tequeños, arepas y mucho más. Las calles de Latinoamérica en un solo lugar. Abierto de lunes a sábado, de 9 a 15 horas. Domingos y festivos, de 11 a 15. Síguenos en Instagram, @Central Rico. Tenemos servicio a domicilio por 4 euros. Amplio recorrido. También estamos en Delivero y en Globo. WhatsApp 640-174-465. Central Rico, calle Engal, número 7. ¿Ya conoces la nueva esquina del sabor? Valencia Gourmet Burger Bar. El mejor lugar para disfrutar de las más ricas hamburguesas gourmet, hechas con carne guayú, la mejor carne del mundo. Ven con tu familia y amigos a un ambiente distinto en pleno corazón de Valencia. Desayunos, almuerzos, cócteles, cachimbas. Y el mejor fútbol está en Gran Vía Fernando el Católico 10 esquina, Ángel Guimerá. Somos Valencia Gourmet Burger Bar, tu nuevo sitio de encuentro en el centro de Valencia. Fin de la pausa publicitaria. Continúan los éxitos. Continúan los éxitos. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. Vamos inmediatamente entonces con el personaje del día. Es el Café Mañanero, es la actualidad, es el entretenimiento. Carlos Angulo nos trae entonces el personaje del día. El personaje del día se trata de Chadwick Boseman, el reconocido actor que le había dado vida a Pantera Negra en el universo cinematográfico de Marvel. Perdió la vida el pasado viernes tras 4 años de lucha contra un cáncer de colon diagnosticado en el 2016 en etapa 3. El reconocido actor, nacido en California del Sur, se ganó un lugar en el corazón de los amantes de los superhéroes y de la comunidad afroamericana luego de que el anuncio de su fallecimiento en las redes sociales se presentó una oleada de mensajes de agradecimiento a su carrera. En Twitter se creó un hashtag especializado para agradecer la vida de Boseman y se rompió un nuevo récord al demostrar su cariño, ya que el último tweet del actor en Twitter contó con 7.4 millones de likes en un sentido mensaje publicado desde su perfil, convirtiéndose así en el post con más me gusta en la historia de la red social, rompiendo el antiguo récord del expresidente Barack Obama. A su vez, Netflix ha anunciado que se retrasará la última película del actor, que poseía la plataforma de streaming. Se titulaba Mant Rainey Black Bottom y iba a presentar su primer adelanto el día de ayer, 31 de agosto, pero han decidido aplazarla hasta el mes de octubre para poder presentar un homenaje sentido al actor y a su familia y no tener que adentrarlos en mayor polémica por los momentos. Se está documentando mucho la muerte de este joven actor. Carlos entonces murió de cáncer, ¿no? De cáncer de colon a los 43 años. La cosa es que se lo diagnosticaron ya en etapa 3, una etapa muy avanzada del cáncer en el año 2016, y lo más icónico que se ha visto de su carrera es que al calcular los tiempos, realmente las películas como que lo llevaron a la fama, porque si bien llevaba haciendo cine desde que tenía 29 años, realizó películas como 42, que era la biografía del beisbolista Jackie Robinson, y una película llamada Get Up, que era la biografía del cantante James Brown. La película que lanzó su carrera al estrellato fue Pantera Negra de Marvel, que la primera vez que él aparece como Pantera Negra fue en una película del Capitán América ya en el año 2016. Así que para el momento en el que sale la película de Pantera Negra en solitario, así como las últimas 2 cintas de Los Vengadores, se estima que él ya estaba en el procedimiento de la quimioterapia, la radioterapia y las intervenciones quirúrgicas mientras se encontraba en el proceso de grabación de las películas. En cualquier caso, con este papel de la Pantera Negra, ha logrado inmortalizarse en el mundo de la industria cinematográfica. Lo otro es que dice que tenía 43 años, uno lo veía y parece que tuviera 20 años, ¿no? 25, lucía muy joven. Lucía extremadamente joven, una lástima, sinceramente, haber perdido tanto potencial. La secuela ya estaba confirmada y, bueno, se espera. Por los momentos, el estudio está tratando de realzar la imagen del actor y se está preparando hasta un documental por parte de Disney para su plataforma de streaming para recordar al que fuera el rey de la cultura negra en el universo de Marvel. Gracias, Carlos, por esa información. Y a esta hora llega Rance en la Bata al Café Mañanero. En Latinos FM, el café mañanero. Ránselo, buenos días. ¡Qué lo que! Buenos días, chicos. Qué contento estoy de estar aquí de nuevo, de vuelta, en el Café Mañanero. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Aquí estamos con las pilas recargadas, retomando nuestro programa y estrenando, cómo no, nueva temporada. Una razón poderosa para estar contentos, felices, haciendo lo que nos gusta. Como debe ser. Hoy el segmento de entretenimiento lo vamos a dedicar al Divo de Juárez, a Juan Gabriel. Juan Gabriel. Sí, se cumplen 4 años de su muerte, pero lo vamos a recordar a nuestro estilo. No vamos a entrar en tristezas ni nostalgias, simplemente vamos a celebrar sus éxitos. ¿Te parece bien? Claro, bueno, pues, que sí. Juan Gabriel. Pues un 28 de agosto del 2016 partió el Divo de Juárez, como bien sabe ya todo el mundo. Juan Gabriel, a los 66 años, a causa de un infarto agudo de miocardio mientras desarrollaba su gira México Es Todo, lamentablemente nos saludó. Alberto Aguilera Balades, su nombre real, nació en Michoacán el 7 de enero de 1950 y dejó su legado en la balada, la ranchera, el bolero, el pop, música norteña y otros géneros, porque él siempre estaba abierto a cualquier cosa. Juanga, como también era conocido, fue un cantautor, productor discográfico, filántropo y actor mexicano que dejó un total de 1.800 canciones escritas. Toma ya, Jorge. Yo sabía de caricias, de ternura, porque a mí desde pequeño. Él es Juan Gabriel. Hoy un repaso a su biografía aquí en el Café Mañanero. Y atención, porque el artista vendió 150 millones de álbumes como intérprete, según datos de la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación. Reseña la cadena CNN en español que su primera canción fue escrita a los 13 años de edad y se titulaba La Muerte del Palomo, según la Sociedad de Autores y Compositores de México. En 1971 firmó su primer contrato con una disquera y lanzó el sencillo No Tengo Dinero, según la SACM. Por cierto, No Tengo Dinero fue un exitazo en su época que todavía generaciones de hoy en día la recuerdan. Que no se sienten como 4 años ya de la muerte de Juan Gabriel. Parece que fue ayer. La revista Billboard lo puso como el artista número 18 con más ganancias en 2015, gracias a los 31.8 millones de dólares que consiguió en el tour que realizó ese año, tan solo en Estados Unidos y Puerto Rico. Atención, atención con esto que voy a decir. Te Sigo Amando fue canción publicada en el disco Ella en 1980, año que marcaría una serie de éxitos del cantautor mexicano. El Noa Noa, tema incluido en el disco Recuerdos de 1980, fue muy acogido en Latinoamérica. Y por supuesto no puede faltar la aclamada Querida. Es una de las canciones más simbólicas del cantante. El tema forma parte del disco Recuerdos 2 y permaneció por más de un año en el primer lugar de popularidad en México y América del Sur, refiere el portal América TV. Otros de los discos más galardonados de la estrella mexicana fue Abrázame Muy Fuerte, publicado en el año 2000. La canción del mismo nombre fue el tema de la telenovela mexicana Abrázame Muy Fuerte, protagonizada, por cierto, por la gran Araceli Arámbula. Y aquí viene la conexión con España. Algunos de sus grandes amigos fueron Isabel Pantoja, Rocío Dúrcal, Lola Beltrán y Aida Cuevas. Esta fue la biografía del grandísimo Juan Gabriel, que recordamos con muchísima alegría por esos éxitos que nos dejó en el mundo de la discografía. Juan Gabriel, donde quiera que estés, te amamos como el Divo de Juárez que eres. Bueno, en España, Juan Gabriel era conocido también por su cercanía, por su amistad con artistas como Rocío Dúrcal, Rocío Jurado. Sí, que aunque si todavía hoy en día los programas de farándula insisten en hablar de su relación con Rocío Dúrcal, porque al parecer hubieron movidas ahí tal, que no se hablaban, que dejaron de ser amigos por un tiempo, luego reanudaron la relación. Pues mira, yo me quedo con la parte más bonita, que fueron esas colaboraciones, esos éxitos que nacieron gracias a la unión de estas dos voces. Si tú me quieres, te puedo querer. Bueno, aquí estamos escuchando el grandísimo Juan Gabriel, recordándolo hoy en el segmento de entretenimiento que llega a ustedes gracias a Barbonao, porque sí, Barbonao es el sabor de lo bueno, ubicado en la calle 9 de octubre 23 bajo en Massanassa. Allí podrán disfrutar de mucha variedad y sobre todo gastronomía latinoamericana y mediterránea, como también los jugos tropicales que se pueden consumir con leche o en agua como usted prefiera. Recuerde que Barbonao cuenta también con servicio a domicilio llamando al 617-630497. Paula les espera con un servicio personalizado porque Barbonao sí que es el sabor de lo bueno. Y mi look, no puedo olvidar esa parte. Mi look llega a ustedes gracias a El Chamo Barbershop, allá en Burjassot. Sí, señor, El Chamo Barbershop cuenta con una amplia variedad y catálogo de estilos de cortes de pelo. El Chamo Barbershop se encuentra en la calle María Ross, número 2, en Burjassot, ahí cerquita de la parada Línea Amarilla 1, Burjassot-Godella. Recuerda que El Chamo Barbershop tiene todos los estilos. Bueno, Rance Lavata, muchas gracias por esa información de Juan Gabriel, también por todo lo que nos traes aquí al Café Mañanero. Gracias a ustedes, como cada mañana, muy contento de traerles novedades acerca del mundo del arte y el espectáculo, sobre todo del entretenimiento y la farándula. Rance Lavata les saluda con mucha paz, paz, pero sobre todo mucho, mucho, mucho amor. Gracias, Rance. Vamos ahora con la información deportiva. Latinos FM, Latinos FM, se escucha, se siente, se disfruta, 107.9, Latinos FM, siente tu música. Toda la información deportiva en Latino Deportes. Aquí está la información deportiva a nombre de Brasas y Calderos. Recuerden, restaurante mediterráneo en la avenida Alfaguir número 7, con todo lo que tiene que ver con carnes a la brasa. Asimismo, platos tradicionales como la paella, los arroces. Hay que disfrutar de las tardes todavía de Brasas y Calderos. Igualmente, las noches de Brasas y Calderos con menú especial. Y recuerden también que dispone de un salón para la celebración de eventos sociales, bodas, cumpleaños, bautizos. Le confeccionan también el menú. Brasas y Calderos, avenida Alfaguir número 7. Y en la avenida Campanar número 14 se encuentra Trófila Tira Pizzería. Gastronomía latinoamericana, menú diario, ensaladas de frutas, por supuesto pizzas. Aquí está la información deportiva que empieza con el mercado de fichajes. Estamos a punto de comenzar una nueva temporada. De hecho, ya se ha presentado el calendario. De eso le vamos a hablar, porque ya se conoce entonces cuándo será el primer clásico. Pero antes hay que hablar de la salida de Leo Messi del Barcelona, que se está convirtiendo en un verdadero culebrón, como dicen aquí en España. Y también de todo lo que está pasando en el mercado de fichajes. Ese plan renove de el Barcelona, con la salida de jugadores como Luis Suárez, entre otros. También el Real Madrid no se queda atrás, el actual campeón. Bueno, hay que decir que la mayoría de los equipos ya han vuelto a entrenamientos. Y lo que más llama la atención es que en el caso de el Barcelona no se ha presentado Leo Messi, en una demostración de que no quiere continuar en el club. Adolfo Jiménez del Río trae todos los detalles de esta y otras noticias, como el Tour de Francia. Ayer se corrió la tercera etapa con triunfo para el australiano Cadel Evans. Y bueno, la clasificación general se mantiene intacta, no ha habido modificaciones a pesar de la lluvia. Eso sí, el peligro está ahí. Y hoy toca una etapa de alta montaña, de las que nos gusta. El terreno difícil es el complicado para muchos, como los embaladores, es decir, como los de ayer, tienen que subir suave, pero es el terreno donde se muestran los de la clasificación general, los grandes capos. Adolfo Jiménez del Río, que nos trae por aquí toda la información deportiva. Entonces vamos con los detalles. Empezamos con el caso Leo Messi. Y es que la salida de Leo Messi no solamente tiene efectos deportivos para el Club Barcelona, sino que se encuentra en un entramado de complicaciones económicas y políticas generadas por esta salida. Recordemos que el Barça también era emblema político para muchos grupos independentistas y que consideraban que colocar la señera en el Camp Nou era señal de prosperidad y de potencia política para estos grupos. Pero ya con la salida de Leo Messi parece ser que esto no tendría el mismo efecto e interés a nivel internacional. Pero también se ha presentado un nuevo protagonista en esta novela, y es que la liga que preside Javier Tebas, y ante la hecatombe que podría suponer para la próxima venta de los derechos de televisión de la competición de la liga, y con la marcha de Leo Messi, no ha tenido dudas a la hora de escoger su bando. Y es que por ahí Javier Tebas está siendo un estratega económico para salvar la liga, y ha dicho y ha remitido que el comunicado que le envió al Fútbol Club Barcelona da condiciones contractuales para que Messi no pueda salir del equipo, ya que considera que el contrato de Leo Messi está vigente y su cláusula de libertad, 700 millones de euros, es vigente, y se niega personalmente a tramitar el visado de su baja federativa para que firme con otro club, que en este caso sería el Manchester City. Pero Leo Messi ya ha dado dos pasos que parecen ser contundentes en su decisión de salir del club: no asistir al primer entrenamiento dirigido por Koeman y no haber asistido el domingo pasado a los test de PCR del coronavirus. El caso Leo Messi. El jugador se quiere marchar, le está esperando el Manchester City, que recordemos orienta Pep Guardiola, amigo de Leo Messi, con él precisamente vivió su mejor momento en el Barcelona, o digamos el Barcelona vivió el mejor momento mientras estaba Leo Messi en pleno furor y Pep Guardiola al mando del club azulgrana. ¿Cómo se va a resolver esta película? Es difícil en estos momentos. Recordemos, y es muy importante tenerlo en cuenta, que la Liga Española analizó el caso, la Liga Española que preside Javier Tebas, y le dio la razón al club. Yo creo, uno piensa que Leo Messi no está loco, ¿no? Hombre, si tiene que pagar una cláusula de 700 millones de euros, debe pensárselo. Dice que no es así. El club dice lo contrario y ahí está el asunto, ¿no? El tema va para largo. Va a ser difícil, traumática la salida de Leo Messi del Fútbol Club Barcelona. Uno pensaría también que es hora de que el Barça piense en la conveniencia de no tener un jugador que no quiere estar ya en sus filas. Al margen de todo esto, también es importante pensar por qué Leo Messi no quiere continuar en el Barcelona. Ya el club no le ilusiona. Ya hace rato está ese sonajero, ese run run de que el jugador se quiere ir, quiere cambiar de aire. Pero siempre dentro de lo normal se hace el esfuerzo y se le renueva. Esta vez parece que ya no va más. Leo Messi tiene 33 años. ¿Cuánto puede dar Leo Messi en plenas facultades? Es el mejor jugador del mundo, según el criterio de muchos entendidos. Y es verdad que puede producir de unos 3-4 años más, ¿no? la cláusula de 700 millones de euros parece que nadie la va a pagar, a pesar de que hay clubes muy poderosos como el mismo Manchester City. También se está hablando del PSG, sobre todo ahora que está animado con quedar segundo en la Champions. Bueno, mercado es lo que hay. Vamos con la otra parte de la actualidad deportiva que tiene que ver con el ciclismo. Adolfo Jiménez del Río, vamos con el Tour de Francia. Ayer, interesante etapa en medio de la lluvia, con llegada en sprint. Y lógicamente, triunfo para un velocista como Cadel Evans. Y en la etapa del día de ayer, en el Tour de Francia, vemos equipos y ciclistas favoritos con unas estrategias bastante cautelosas, quizá todo dado por el mal tiempo, por esa lluvia que interrumpió la intención de varios corredores de salir en la escapada y aprovechando algunos puertos de tercera categoría, como fueron el Col du Pilon, Col de la Faye y Col de l'Esquex, y quizá en 1/4 en el Col de l'Orme. Pero indudablemente no daba oportunidad para aquello y querían pues prácticamente guardar fuerzas para lo que va a ser hoy el gran día de la montaña. Y ahí fue donde únicamente Cousin aprovechó para irse en solitario cuando quedaban 126 kilómetros para la meta. Sus compañeros ya habían hecho los gastos y los deberes y quizás habían disputado los puntos más importantes de la montaña. Una escapada que no dio ninguna progresión y que fue absorbido por el pelotón ya llegando prácticamente y cercanos a la meta, donde se realizó un espectacular sprint por parte de Cal Ewen, el australiano, que no perdona ninguna oportunidad que le den para vencer en fuerte sprint a los más fuertes. Y ahí logró coronar esta etapa. De todas maneras, la carrera quedó de la siguiente manera en la clasificación general. Sigue de líder Julian Alaphilippe y a 4 segundos Adam Yates. Ya a 7 segundos se encuentra el sueco Mark Hirschi y a 17 segundos están en su siguiente orden Tadej Pogačar, David Formolo, Egan Bernal, Tom Dumoulin, Sergio Higuita, Guillaume Martin y Esteban Chávez. Todos con opciones de pelear precisamente hoy en la montaña y donde quizá también veremos en acción a un Mikel Landa y por qué no decir a Nairo Quintana luchando por esta etapa que termina en alto. Y es que esta llegada en alto empezará realmente a ver a los favoritos en acción y empezar a luchar por los que quieren ganarse este Tour de Francia. Una jornada en la que tendrán que superar 3 puertos de tercera categoría y 1 de cuarto, que terminarán la etapa afrontando el Orsieres-Merliec de primera categoría con 7,1 kilómetros constantes al 6,7% de media, y donde se podrá comprobar realmente la fuerza de estos favoritos de la general. Quizá un trazado que le viene bien a gente como al mismísimo Julian Alaphilippe, el líder, pero también, indudablemente, a Egan Bernal y a Sergio Higuita y, por qué no, Esteban Chávez o el mismísimo Nairo Quintana. Y la presencia de Alejandro Valverde, quien dijo precisamente en una entrevista de ayer que ha guardado las fuerzas para atacar precisamente en esta etapa. El Tour de Francia. Hoy entonces llegada en alto, un puerto de montaña de primera categoría. El primero creo, ya tuvimos uno de primera categoría. Entonces oportunidad para gente importante como es el caso de Higuita. Se ha convertido en la revelación del ciclismo, no solamente colombiano, sino digo el internacional. Uno de los jóvenes de la escuadra Education Felix. Escuchemos a propósito a Higuita. Estar ahí adelante es un privilegio, es mi primer tour y quiero ir en el día a día, soy un ciclista joven, entonces bueno, el equipo no tiene presión de que entenderán si hay algún día que flaquee, porque el tour es demasiado difícil, pero bueno, vamos a ver qué tal sale esta primera semana. está disfrutando. Higuita es el mejor colombiano y latinoamericano. No, el mejor es Egan Bernal, que es sexto. Higuita es octavo. Higuita es octavo. De manera que vamos a estar pendientes hoy del... Ayer Dani Martínez desafortunadamente se cayó. Anteayer. Ahí está la canción que le gusta a Adolfo Jiménez del Río para animar a los escarabajos colombianos. Esta vez también estamos con Richard Carapaz. Por primera vez un ecuatoriano está corriendo el Tour de Francia. Ahí va de gregario de Egan Bernal, el vigente campeón. Bueno, suerte muchachos. Dejemos la vía libre. Adelante. Etapa de 164 kilómetros. 3 puertos de montaña de tercera categoría, uno de cuarta y uno de primera categoría. Para finalizar así en lo más alto. Bueno, Adolfo Jiménez del Río, que nos marchamos. Nos queda todavía algo del US Open. Ya ha comenzado uno de los torneos más esperados en el tenis mundial, el United States Open. Y quizá con la ausencia de unos grandes, pero con la presentación de otros también muy grandes, como el mismísimo número uno del mundo, Novak Djokovic. Pero quizá la presentación musical para darle inicio a este torneo en New York ha sido contra el racismo y quizá un gran paso para tratar de empezar a eliminar este flagelo que ha afectado al deporte internacional y no solamente en el tenis, sino en todas las especialidades donde hay participación multicultural, multirracial, y que esto demuestra que ya la conciencia de la gente del deportista está dando buenos frutos. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Mañana estaremos hablando del caso de James Rodríguez, que se marcha al Everton. Estamos a falta solo de que se haga oficial el traspaso del jugador. Adolfo Jiménez del Río, Carlos Angulo, Liliana Lozano, que no ha podido estar hoy con nosotros. Carlos Angulo, Liliana Lozano, sí, y Rance Lavata. Además, por supuesto, de este servidor, Jorge Rivera. Completamente agradecidos de su compañía. La invitación es para que mañana, de nuevo, de 8 a 10, nos sigan aquí en el Café Mañanero. Y también les invitamos a que nos sigan en nuestro podcast, en ebooks, nuestra página web, latinosfm.es. Que tengan todos un resto de día muy feliz. Mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. No hay mejor plan este verano que reencontrarnos en Restaurante Yacaré. Espectacular terraza y amplio comedor, con distanciamiento y todas las normas sanitarias garantizadas. Yacaré, gastronomía de Brasil y Ecuador, variedad de platos a la carta, menú diario y ahora almuerzos. Descubre sabores únicos en Restaurante Yacaré. Contamos con salón privado, Vicente Sancho Tello, número 7, Metro Aragón, Valencia. Reservas 960-06-4999 y restaurante yacaré.es. ¿Quieres lucir diferente? Design WGS, tenemos la solución. Personalizamos tu mascarilla reutilizable con el logotipo de tu empresa. Disponemos de servicio de estampado, serigrafía, ropa de trabajo y sublimado. Además, tarjetas personales, flyers publicitarios, imprenta rápida, vinilos, pancartas, rotulaciones y todo tipo de publicidad en general. Contáctanos al 657-496-030 o búscanos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook como Design WGS. Trabajos garantizados. Masa y Migas, panadería tradicional ecuatoriana y española, te trae buenas noticias. Este verano mantiene sus puertas abiertas en el horario de siempre, desde las 6 hasta las 21 horas. Encarga tu tarta, disfruta de la mejor variedad de panes ecuatorianos y los fines de semana, pollos asados al horno y comida para llevar. Pedidos al 650-008-088 y al 689-952-574. Masa y Migas, calle Pedro Cabanes, 39 y Marques de Montortal, sector Torre Fiel.

nosotros retomando las actividades en esta nueva temporada de Latinos FM. Tenemos nuevas sorpresitas que les iremos anunciando poquito a poco, cositas muy chéveres que vamos preparando, como siempre, trabajando para que nuestros oyentes estén siempre muy contentos con nosotros, ¿eh? En el centro de mis ojos. Así iniciamos. Bienvenidos y bienvenidas. Latinos FM, radio con estilo latino. Para un oyente global. Para un oyente